Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. El Padre mismo os quiere. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. El Padre os quiere porque vosotros me queréis y habéis creído. Y por eso está dispuesto a darnos todo lo que tiene, como todo buen padre. Pero a veces los hijos piden cosas que no son las mejores, incluso cosas que les pueden perjudicar. ¿Cómo pedir al Padre del cielo lo mejor que tiene? ¿Qué será lo mejor para nosotros? Jesús nos indica cómo tenemos que hacerlo. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Así lo hace la liturgia cristiana. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Pero esto que nos indica Jesús va mucho más allá de una simple fórmula. El nombre de Jesús, Dios salva, se lo puso el Padre e indica no solo la misión que le fue confiada, sino su misma personalidad. Pedir en nombre de Jesús es pedir identificándonos con su persona, con sus sentimientos, con sus palabras, con su manera de actuar para salvarnos. Obviamente, hay cosas que no se pueden pedir en nombre de Jesús. Al orar, podríamos preguntarnos, ¿esto lo pidió Jesús al Padre alguna vez? ¿Esto lo pediría Jesús? Si pedimos de verdad en nombre de Jesús, seguro que el Padre nos lo concederá porque será para nuestro bien. Aunque no sepamos en qué dirección se va a notar la eficacia de nuestra oración, se nos ha asegurado que ella es eficaz. Nos lo ha dicho Jesús. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido.